Tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Que algunos imberbes pretenden tener más mérito. No llores, señor Miguel. Hijos, vivos o muertos. Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad. No está. No está. Es mi hijo adversario. De mi niño, mi amigo. No está. Se presenta vivo a matar. Felices Pascuas. La casa está en orden. Pero dame vida, aunque sea vida llameante. Porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, sobre las políticas y las prácticas en materia de drogas, con Diana Rossi. Sabes, Diana, habitualmente contamos en el comienzo de estas conversaciones algún aspecto que tiene que ver con la cocina de esta charla, con el tras de escena de esta conversación que vamos a sostener durante un rato. Y habitualmente comentamos, entre otras cuestiones, cómo iniciar una charla donde hay un tema central y donde el especialista o la especialista, en este caso invitada, tiene tanto por decir y tan amplio conocimiento del tema. Y se me ocurrió, leyendo tu currículum, y a ver si te parece, si puede ser esta una puerta de entrada a este rato de conversación, que además de tu título de asistente social, egresada de la Escuela de Servicio Social de la Universidad de Buenos Aires, sos especialista en problemáticas sociales infanto-juveniles. Ese es el otro título como especialización de posgrado que tenés anotado en el currículum. Pero avanzando luego líneas más abajo, en tus líneas de investigación, valga la redundancia de líneas, trabajás sobre políticas estatales de control de drogas a instituciones sanitarias de atención para usuarios de drogas. Y se me ocurrió, a ver si puede ser, te reitero, una manera de entrar, ese sector etario, infanto-adolescente, y las políticas estatales de control de drogas, drogas, consumo, ¿tiene puntos de contacto? Tienen, muchos. Algunos de ellos lamentables, como los hechos de Costa Salguero recientes, las muertes de 5 jóvenes por en relación a ciertos consumos que aparentemente tuvieron en ese ámbito de una fiesta electrónica, y otros que tienen que ver con la el conocimiento y la incorporación de saberes nuevos en un proceso de crecimiento que todos hacemos a lo largo de nuestra vida. Diana Rossi, asistente social. En general, escuchamos mucho más de los hechos lamentables, dolorosos, difíciles, como este que mencioné al principio. Pero los consumos, las infancias, las edades de la vida, tienen en nuestras sociedades muchísima relación entre sí. Y además, sobre todo, pensando que vivimos en una sociedad que fomenta constantemente la inclusión a partir de ciertos consumos. Las drogas son otras sustancias que están dentro de esos consumos promovidos. Y uno de los problemas que nos preocupa al equipo con el que trabajo desde hace muchos años es entender cómo podemos ayudar a que las maneras de transmitir saberes, conocimientos, informaciones, llegan de mejor modo para evitar los efectos lamentables de esos consumos que se van a dar, pero que muchas veces se niegan por esta dificultad de trabajar temáticas que son controvertidas, complejas, políticamente intervenidas. Y yo muchas veces pienso que hay muchos puntos de contacto entre lo que son los consumos de sustancias psicoactivas o estupefacientes y la sexualidad. Como para tener algún tipo de ejemplo con el que podamos comparar, ¿no? Y pensar qué pasa con esos niños y adolescentes que van cambiando en el transcurso de su vida con estas nuevas experiencias que se suceden, ¿no? Y cuáles son las reacciones que en general se tiene en relación con esas cuestiones. Un estudio realizado en 2014 por el Observatorio de Políticas Sociales en Adicciones de la Ciudad de Buenos Aires estableció que del 12% de los jóvenes escolarizados que reconocían en 2011 haber fumado un cigarrillo de marihuana, al menos una vez ese año, se pasó al 21% en 2014. La prevalencia del uso de drogas ilegales durante 2014 indicó que el 21% de los encuestados aceptó el consumo de marihuana, el 4% señaló que inhala clorhidrato de cocaína, también el 4% probó por lo menos alguna vez éxtasis. ¿Sabés que mencionás que venís trabajando con un equipo multidisciplinario de la Universidad de Buenos Aires en estas problemáticas desde hace muchos años, dijiste? Si tuvieses que hacer como un recorrido diacrónico en esos muchos años que vos definirás cuántos son aproximadamente, el estado del arte de esta problemática, ¿en qué estado está? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué se ha mantenido? ¿Cuál es la realidad actual contrastada con aquella de, por poner una cifra azarosa, una década atrás? En realidad yo te voy a hablar de un poco más atrás. Bien, de una década, porque más o menos tengo 30 años de trabajo en esta temática, que empezó como preocupación cuando me gradué, siendo muy joven en la universidad, y empecé a trabajar en un gran hospital del conurbano bonaerense, que es el Hospital Posadas, y luego en una organización no gubernamental que trabajaba con la temática de drogas. De esos años, tantos atrás que estamos mencionando, lo que nos preocupó a los que estábamos en ese momento interviniendo es que aparecía en algunos usuarios de sustancias, sobre todo aquellas personas que las usaban por vía inyectable, las infecciones de transmisión sanguínea y sexual que hasta ese momento no eran conocidas. Es decir, yo prácticamente empecé mi carrera trabajando en temas de drogas y temas de VIH, SIDA, hepatitis. Claro. Ese contexto es, para ubicarnos, el de los 80. Ese es el contexto de los 80. Estamos hablando de momentos de salida de la dictadura militar, de apertura de espacios institucionales, de debate y demás, que estaban sucediendo socialmente, pero paralelamente se suscitaba este escenario en el que desde el principio los que trabajábamos en el ámbito gubernamental o no gubernamental veíamos que no había políticas claras dirigidas a esta población. ¿Y eso en qué resultó? En muchas enfermedades, procesos de deterioro de salud y muertes para una población importante y joven también, ¿no? Claro. Veníamos de distintos procesos muy dolorosos, lo acontecido durante la dictadura, las Malvinas, y luego aparecían estos eventos. Entonces, la preocupación por las políticas públicas fue casi una obligación de inicio en el trabajo, ¿no? Porque nos dimos cuenta que más allá que las intervenciones sociales o médicas o psicológicas que pudiéramos pensar fueran apropiadas si no había un contexto que favoreciera más socialmente la visibilización primero y luego la atención, iba a ser muy difícil. Porque estos dos temas juntos potenciaban todo un proceso de estigmatización y de discriminación muy grave que ya había empezado antes, incluso con discursos que asociaban a los jóvenes con las drogas y con la rebeldía, que en algún momento se transformó en acción política, que claro, debió ser reprimida. Uh-huh. Entonces, debió ser reprimida por quienes entendían que eso había que hacer. Esa, digamos, es como una síntesis apretada de cuáles fueron los puntos de partida de este interés tan claro por pensar las políticas y no solo las intervenciones, que es lo que tendría más que ver con mi profesión, con mi disciplina. Diana Rossi es asistente social egresada de la Escuela de Servicio Social de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Rossi es directora del proyecto Políticas Estatales de Control de Drogas e Instituciones Sanitarias de Atención para Usuarios de Drogas, con sede en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Y ese Hospital Posadas, ese sector del Gran Buenos Aires, uh-huh, con el paso del tiempo, con el correr del tiempo, ¿qué fotografía muestra hoy? Bueno, yo hace tiempo que no estoy trabajando dentro del hospital, pero fue muy importante ver cómo todos estos procesos de deterioro que vivimos, sobre todo después de los 90, la década uh-huh neoliberal, impactaron profundamente en esas tramas. Es muy lindo el nombre de tu programa, y, uh-huh, y tramas sociales es un tema fundamental para entender qué pasa con los consumos, con las sustancias, con no solo el consumo, sino también la venta, la oferta, ¿no? Porque sí, también tenemos que pensar que muchos de estos productos, de estas mercancías, resultaron una forma de sobrevivir para muchas personas que no tenían en esos momentos trabajo, posibilidades de ingreso al mercado y demás. Y esto fue incrementándose también, sobre todo en ciertas zonas, que no son solo el Gran Buenos Aires, sino también ciudades como la de Rosario y otros ámbitos del país, en un entramado muy difícil, que fue sumando violencia y dolor a eso que no tendría por qué haberlo sido, claro, de otro modo. ¿Sabés que mientras estás haciendo este relato, estoy recordando expresiones de esos años, uh-huh, donde se hablaba de un país de tránsito, uh-huh, en esto de las drogas, que es tan amplio? Después, en todo caso, podríamos uh-huh precisar de qué hablamos cuando hablamos de drogas, de qué hablamos cuando hablamos de estupefacientes, uh-huh, porque a lo mejor lo que el cuadro pintaba ahí por los 80, hoy se ha complejizado, drogas uh-huh sintéticas, pero eso a lo mejor lo dejamos para después. De ese país de tránsito, al actual y reitero estado del arte, ¿hay un giro de 180 grados, hay un giro de 90 grados, hay un giro, o qué hay? Bueno, las sociedades se van modificando y también todo lo que acontece dentro de ellas. Entonces es imposible ver una foto estática, ¿no?, a lo largo del tiempo, claro, en este o en cualquier otro tema. Pero el tema es hacia dónde giró la cuestión, ¿no? Y ahí no debemos olvidar que hace ya varias décadas empezó lo que se denominó en Estados Unidos la guerra contra las drogas, como una estrategia política de intervención, no solo a nivel local en Estados Unidos de América, uno de los mayores consumidores del mundo, uh-huh, de sustancias legales e ilegales, sino también en el resto de los países de la región. Impactó específicamente esta lógica en América Latina, en la Argentina, entre otros ámbitos. Y eso implicó, entre otras cosas, un proceso de separación creciente de la intervención en estos temas del ámbito de la salud, donde originalmente podrían haber estado ubicados, ¿sí? Uh-huh. Porque se lo concibió como una batalla, una lucha, una guerra, así como se la denominó. Por lo tanto, empezaron a intervenir otros ámbitos que fueron los que tuvieron mucha más dedicación y recursos sin que los resultados que hoy tenemos, tantas décadas después, nos muestren que ha sido verdaderamente efectivo. Vos me decías antes, ¿de qué hablamos cuando hablamos de drogas? Hablamos de sustancias psicoactivas que tienen influencia en nuestra percepción y producen cambios en nuestro estado físico y demás, y pueden ser legales o ilegales, y algunas son intermedias. Legales, un ejemplo, el tabaco, el alcohol. Ilegales, otro ejemplo, la cocaína, el cannabis. Uh-huh. Intermedias, los medicamentos. Porque claro, en general muchos de ellos, psicofármacos y otros, necesitas comprarlos con receta médica, es decir, tienen un cierto tipo de regulación. Pero decía, entonces empezó todo este proceso de definición de las políticas de drogas, que fue bastante semejante en nuestros países de la región, a producir intervenciones de sectores que, lejos de privilegiar aspectos que tienen que ver con lo preventivo y lo saludable de los estilos de vida, trabajaron más en la penalización, en el castigo. Hace poco tiempo, yo también trabajo en una organización no gubernamental desde hace 20 años que se llama Intercambios, sí. Intercambios Asociación Civil. Hicimos parte de una campaña que se hizo en 160 países que la tradujimos al español como acompañe, no castigue, con un eslogan que justamente tiene que ver con, que trata de resumir esta concepción, ¿no? Y esta campaña fue tan necesaria y se hizo en tantos países al mismo tiempo y tantos se sumaron, porque justamente esto que nos pasa a nosotros en Argentina es algo muy generalizado. La pena, el castigo por delante de cualquier otra intervención, y los recursos económicos de los gobiernos, fundamentalmente dirigidos hacia ese sector. Y eso lo que ha dejado en América Latina es un incremento profuso de la población carcelaria, que fundamentalmente está relacionado con delitos vinculados con las drogas. Uh-huh. Y en el caso de las mujeres presas, ha significado un crecimiento geométrico en la población carcelaria por razones de transporte transfronterizo, pequeño tráfico, lo que se llama mulas en general, ¿verdad? Las personas que trasladan de una frontera de un país a otro. Y en general, lo que vemos en las cárceles argentinas y en otros ámbitos, hay investigaciones al respecto, es que se trata de mujeres muy pobres, con muy pocos recursos, con muy poca trama social, que a la vez, cuando entran en esos procesos de criminalización, pierden aún más nexos y lazos de contención, y aún más sus hijos, si los tienen. Muchas de ellas son jefas de familia y se encargan justamente del sustento de los demás. Entonces, estas aristas son muy preocupantes, no porque las otras, las sanitarias, las preventivas, hayan quedado de lado en nuestro interés, muy por el contrario. Nosotros pensamos que una manera de diferente de pensar el fenómeno de la prohibición y el castigo es buscar mitigar, reducir los riesgos y los daños en las poblaciones, que no es partir de inicio de la idea de esto no debes hacerlo, sino claro, esto se está haciendo, entonces de qué manera puede ser, puede tener ciertos beneficios y no incrementar los daños o los riesgos que vos tengas cuando lo haces. Este discurso ha sido muy difícil de generalizar, más allá de que los ámbitos académicos, no gubernamentales, lo han tomado mucho más claramente y que incluso está incluido en las políticas públicas como concepción. Pero a la hora de practicarlo, en este tema, como en tantos otros, es bastante más difícil. Las representaciones sociales acerca de los usuarios de drogas tienen efectos en las relaciones de los trabajadores de la salud con ellos, más allá de la formación académica específica que estos tengan acerca del tema del uso de drogas. Las imágenes, estereotipos y prácticas que forman parte de esos saberes de la vida cotidiana tienen efectos en los vínculos y en los procesos de salud, enfermedad, atención. Cita tomada del texto Accesibilidad de los usuarios de drogas a los servicios públicos de salud en la ciudad de Buenos Aires y Rosario. La perspectiva de los trabajadores de la salud, de Rosy Pawlowicz-Singh. Tramas. ¿Y ahí ya estás hablando de la región en general o particularmente de nuestro país? ¿O no hay diferenciación entre América Latina en su conjunto y Argentina ahí como punto o caso testigo? Vos antes, Oscar, me preguntabas por la última década y en todo caso ahí sí, yo voy un poco más adelante en el tiempo y te cuento que en la última década lo que vimos en nuestra región es que justamente la mayoría de los gobiernos de distinto signo político empezaron a pensar si tenemos que seguir con esta guerra a las drogas del modo en que está formulada y qué otras cosas habría que cambiar. Entonces, hoy tenemos ejemplos de programas de diversa índole que se están desarrollando en países latinoamericanos probando maneras diferentes de trabajar con el tema. Por ejemplo, Uruguay está haciendo una regulación estatal del cannabis, que es una de las experiencias miradas y atendidas porque pretende justamente intervenir de una manera diferente a la que se hizo todos estos años antes, ¿no? Y eso implica no solamente conocer los procesos de consumo, sino también intervenir en los mercados, que era una cosa que había quedado librada al quehacer del mercado ilegal que se reproducía a sí mismo, ¿no? Esa es una iniciativa interesante que está en desarrollo. En Uruguay gobierna el Frente Amplio y es una coalición que tiene ya muchos años detrás de sí, que tiene un signo político diferente al gobierno colombiano actual, pero que sin embargo también es otro ejemplo de los países que, en el caso de Colombia, sufrió específicamente consecuencias muy complicadas en relación con la guerra a las drogas y también tuvo una ingente cantidad de recursos que vinieron del Plan Colombia, básicamente para intervenir militarmente en el problema, que hoy están repensando esas lógicas y están repensándolas en cuanto a los procesos de criminalización, a la integración de miradas de salud pública que conciban a la reducción de riesgos y daños dentro de su perspectiva, y está siendo uno de los países que lleva una voz potente y con mucha historia detrás para mostrar, para justamente cuestionar los efectos, los resultados de la guerra a las drogas. México hoy está padeciendo efectos terriblemente violentos en su sociedad, producto de este incremento de la guerra, ¿no? Es un país que ha tenido un aumento descomunal del número de muertos y desaparecidos producto de la violencia relacionada con el tema del mercado de drogas, no producto de las formas y los consumos. Entonces, sobre todos estos temas tenemos que pensar, porque muchas veces el acento se pone en el individuo, en la persona que consume y cómo lo hace y se refuerza ese estigma, pero no se mira cuáles son los efectos que se está teniendo con las políticas que se desarrollan en nuestros contextos. Entonces, es algo que estamos viviendo en América Latina, de maneras distintas y distintos actores participando, colaborando y poniendo nuestras visiones sobre el tema, ¿no? Para ver si se pueden mejorar las circunstancias. Y creo que parte de lo que aprendimos con la epidemia de SIDA con el trabajo en ese periodo de la historia es que no hay nada más importante que tener pares trabajando para difundir y comunicar ciertas maneras de concebir los cuidados, ¿no? ¿Qué quiero decir con pares? Sí, casualmente otros adolescentes, era la pregunta. Ah, claro. Otros adolescentes, otros jóvenes que puedan también transmitir no solo discursos que tengan que ver con los riesgos, sino con los cuidados que se pueden realizar para evitar situaciones complejas, ¿no? Diana Rossi, asistente social. Ni banalizar el consumo. Ese es uno de los temas, ni banalizar las consecuencias de los consumos, ni generar un terror que impida la conversación al respecto, ¿no? Que es lo que vemos muchas veces cuando trabajamos en escuelas secundarias, que existe como dificultad entre los adultos y los más jóvenes, ¿no? Volviendo al origen de tus preguntas, ¿no? ¿Por qué los jóvenes? ¿Por qué los adolescentes? Porque saben mucho. Y porque tenemos que rescatar su saber, pero también discutir con ellos cuáles son esas maneras de cuidarse y cuidar a otros, transmitiendo lo que saben. Hoy, en Tramas, sobre las políticas y las prácticas en materia de drogas, con Diana Rossi. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com